esto es lo nuevo del grupo Felicidad. Les desea felices fiestas en el 2006. Desde La Quiaca a Ushuaia, a ver esas palmitas, palmitas, palmitas. Y esto es para todos los chupachichis. Para todos los chicos de Radio 1, muchas gracias. Para Cafayate, San Carlos, Animaná, La Viña, no se quede el patito, Carpa Tropical, Escombros, el Mono Chuchuy, Jonar, a la familia Salvatierra, Barrio Nuevo, como dice el potro, Claudio. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa, ¿a quién vas a decir? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Oí. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnacique y anabola, ay cachudo, chupachichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa, ¿a quién vas a decir? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Y para todo Orán, Mosconi, mi amigo Mary, para Ledesma, Fraile Pintado, para Enrique, ¿cómo dice? También para todos nuestros amigos, los niños, los chupachichis. Escucha, no a la mamadera, sí al chupachichi. Zapateo, zapateo, zapateo. ¿Cómo dice Salta? Escucha, oí. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Oí. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnacique y anabola, lambechupi, chupachichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Seguimos gozando en toda la fiesta. Palmas las palmas, porque esto es el grupo